son amigo agradable, compañero inseparable, con sus hijos y su esposa, demuestra sus cualidades. Hoy te canto a ti esta inspiración que sale del alma mía. Ansiosamente dejando que el tiempo vaya pasando a conseguir el dinero que se gasta parrandeando. Hoy te canto a ti esta inspiración que sale del alma mía. Bolívar, la tierra de los dólares.